Dime, estrella, preguntó el hombre, ¿cómo ves a la tierra? Bueno, la veo celeste y bella. Pero dime, estrella, ¿cómo puedes verla bella con tantas guerras? Dime, estrella, tranquilo, paz. La veo como hace millones y millones de años, celeste y bella. Pero si no escuchas a tu corazón, jamás podrás comprender los latidos de la vida en el planeta Tierra. Habitantes de la Tierra, prestemos atención, que es una historia de templanza y valor. Un niño en una guerra lo vio a Jesús, que estaba tan triste, igual que aquella vez en la cruz. Y el niño con pena a Jesús le preguntó, ¿qué por qué ese llanto y tanto dolor? Y con una sonrisa Jesús le contestó, y empapado en lágrimas una carta le dio. Cuentan que una bomba a este niño lo mató, y entre sus manitos un mensaje se encontró. Empezaba que Buda, Mahoma, Krishna y Moisés son todos hermanos que desean la paz. Y entre todos los hombres deben cambiar, porque ellos y su padre, apenados por demás, que unan los pueblos, que dejen el rencor. Ya basta de iras y de perfección. Y esta historia así se escribió, que no es fantasía ni tampoco una protesta. Fue la experiencia de un niño del planeta Tierra que amaba a su barrilete del color de las estrellas. Y el niño bajó del cielo con su gauchito trovador, y en la tierra abrazó a su amigo y destellos de vida le obsequió. Es un cometa que no respeta las leyes de la gravitación. Consternados los científicos de la Tierra en sus computadoras sin ninguna explicación. Y ellos ríen, y ellos se divierten junto a Dios. El niño de las estrellas, el caballito cimarrón, los latidos de su barrilete con su cola de neón. Y cuentan que todos los locos del mundo hicieron un ovillo gigante para ir y remontar este barrilete de vida, este barrilete de esperanza, locos de la tierra y ellos ríen y ellos se divierten junto a Dios. El niño de las estrellas, el caballito cimarrón, los latidos de su barrilete con su cola de neón. Rían, rían en el mundo, niños, canta, canta al amor, que Jesús está feliz con el niño trovador. Hermanos de vida, Mahoma, Moisés, hermanos de vida, Krishna y Mahoma, hermanos de vida, José, José, canta, canta con tu hijo, el trovador, que su madre, María, tortitas dulces, rico amor.